A través de las escrituras podemos encontrar personajes como David, Abraham, Isaac, Daniel, postrados de rodillas, buscando el rostro de Dios y como resultado reciben poder del cielo. Esta puede ser nuestra experiencia. Ven, acompáñanos, estudiemos juntos las hermosas promesas de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. A través de las escrituras podemos encontrar personajes como Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, que se encuentran constantemente arrodillados buscando la presencia de Dios. Y de esta manera ellos eran reavivados. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de abrir la palabra de Dios. Gracias, Argentina. Y con nosotros también está nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba y también estoy muy alegre de estar acá con ustedes. Gracias, Natalie. Y también nos acompaña nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David y nuevamente estamos aquí listos para hablar de un tema muy importante para el reavivamiento. Es verdad, David. Así es que de esa manera, una vez más, recordamos a las personas que nos están mirando que pedimos sus oraciones, ¿verdad? Y de igual manera voy a pedir ahora a Natalie si nos gusta acompañar con oración. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra nuevamente y pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo que venga y guíe nuestro estudio. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Natalie. Estamos muy emocionados. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Pero es que la palabra de Dios es muy hermosa y específicamente mientras estamos buscando que Dios nos conceda un revivamiento, cada uno de los estudios que estamos viendo ahora son muy importantes, muy vitales, específicamente si los ponemos en práctica en nuestras vidas. El día de hoy vamos a ver el pálpito o el latir del reavivamiento, que es la oración. ¿Y qué es lo que esto significa para nosotros? Pues vamos a ver cómo los hombres a través de la historia han encontrado el poder en la comunión con Dios. Y el mayor ejemplo lo encontramos en la vida de Cristo Jesús y cómo Dios estaba guiando su vida. Así es que, papi Argentina, si gustas compartir el versículo para entrar en esta lección. Claro que sí. Si vamos a Hechos capítulo 1 y versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, vemos cómo para tener un reavivamiento, realmente necesitamos orar. La oración juega un papel muy importante, y aquí Dios les había prometido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero les dijo que esperaran la promesa. Y aquí, al ellos estar esperando, dice que perseveraban unánimes en oración. Y muchos, bueno, si nos ponemos a pensar, ¿qué es oración? Y la oración, dice una autora, es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, ¿verdad? Y pienso yo que ellos, lo que ellos le decían a Dios al estar orando, estaban pidiendo por la promesa del Espíritu Santo que Dios les había hecho. Me gustan mucho las palabras que encontramos ahí. Argentina una vez más dice, todos estos perseveraban, ¿verdad? ¿Y en qué manera perseveraban unánimes en oración? Y hay algo acerca de la oración. Muchas de las personas, tal vez hoy que están escuchando nuestras propias vidas, hemos estado orando, ¿verdad? Una cosa es orar. Vimos, Señor, por favor, contéstame esta mi oración. Y a veces, ¿qué pasa? Sucede, no parece que Dios no está escuchando, no contesta. Pero cuando tú perseveras en oración, quiere decir que tú estás de rodillas, ¿verdad? Constantemente buscando a Dios, animándote, pidiendo, Señor, yo sé, tú lo prometiste, yo sé que tú me lo vas a dar, tú escuchas mi oración y constantemente agarrándose fuertemente del poder de la oración, entrando en comunicación con Dios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hoy en día muchos de nosotros estamos esperando que algo grande suceda en nuestro mundo, que mucha gente escuche del Evangelio, que corazones y vidas sean transformadas. Y podemos ver, creemos muchas veces que el secreto está solamente en el derramamiento del Espíritu Santo, pero podemos ver que el secreto está en que ellos estaban orando, pidiendo a Dios su bendición, y como resultado de esto recibieron el Espíritu Santo. Y también podemos ver que, que la oración, como dices, mira, la oración trae muchas cosas. Mira, estamos hablando con Cristo en el estudio, dice que Dios se mueve si el pueblo de Dios ora, ¿verdad? Y entonces vamos a estudiar eso también, lo que es la libertad y todo eso, porque Dios sabe nuestras necesidades, no necesitamos decirlo, pero hay en un libro que se llama La Oración, dice eso, dice, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Entonces estamos hablando de reavivamiento, esta sección es puro reavivamiento, cómo la oración trabaja en el reavivamiento. Nosotros estamos pidiendo por la unción del Espíritu Santo diariamente como Jesús se bautizaba, y vamos a ver cómo la oración ha formado parte de los grandes reavivamientos como en la Biblia, y también cómo tiene poder, cómo trabaja la oración. Muchas veces no vemos nada, ¿verdad? ¿Qué? Mucha gente tal vez piensa que estamos locos, que estamos hablando solos, pero tiene poder. Podemos ver que personalmente lo he visto. Tiene poder, la oración tiene mucho poder. También el otro día estaba escuchando un hermoso pasaje de uno de mis escritores favoritos, que dice que la oración, ¿verdad?, es el método que da éxito en el plan de Dios. Dice, apelos, convenios, arreglos entre hombre y hombre mueven a los hombres, dice, pero la oración mueve al cielo. Y es en realidad esto, sí, en realidad creo que hoy en día yo, como joven, entendiera qué es lo que es orar. ¿Qué es lo que hace la oración? Acaba de mencionar Argentina, nos trae a la presencia de Dios, nos acerca, es abrir el corazón a Dios como un amigo. No trae a Dios, lo baja a nosotros, sino nosotros nos eleva hacia Dios. Y si yo amo a Jesús con todo mi corazón, creo que lo que más desearía es estar en mis rodillas, buscando estar en la presencia de Dios. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Y el mejor ejemplo de todo lo podemos ver en la vida de Jesús, ¿verdad? Así que podemos ir allá. Sí, vamos a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1 y versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y vemos cómo Jesús es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Él vino a esta tierra a darnos un ejemplo, y si Él, que era el Hijo de Dios, sintió tal necesidad y se levantaba aún oscuro para hablar con su Padre, para tener comunión con Él, cuánto más, ¿verdad?, nosotros no necesitamos de estar en tal comunión con Dios para resistir las tentaciones del enemigo también. Es verdad, Argentina. Y algo maravilloso pasaba, ¿verdad? Podemos ver incluso en lugares como, por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, no sé si alguien gusta leerlo, que lo que nos muestra cómo Jesús seguía practicando la oración. Lucas. ¿Sabes? Podemos ir a Lucas capítulo 9, versículo 29. Dice, aquí lo tengo, dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestidura blanca resplandeciente. ¿Qué es lo que nos muestra esto acerca de la comunión que tenía Jesús con el Padre? Al estar en su presencia, aún su rostro, ¿verdad?, su apariencia, su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Quiere decir que es como estar mirándonos, es como si nosotros pudiéramos mirar a Jesús de lejos, ¿verdad? Mirarlo ahí arrodillado delante de la presencia de Dios, orando, buscando el rostro de Dios desesperadamente. Si pudiéramos escuchar esas lindas palabras de como un hijo a un padre, ¿verdad?, decirle, mira, te extraño, te necesito, necesito fuerza para este día, y la contestación del Padre, creo que es una comunión muy linda, la cual nos animaría a cada uno de nosotros a participar de este ejemplo que Jesús nos dio. También se ve otro ejemplo en Lucas 5:16, cuando dice que más Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y así vez tras vez estamos viendo la importancia que era la oración para Jesús, la importancia que era para Él estar en una comunión tan estrecha con su Padre. Uh-huh. Y pues, aún como mencionaste, como Él siendo el Hijo de Dios, necesitaba eso. ¿Cuánto más nosotros necesitamos eso también en nuestras vidas? Ahora alguien pudiera decir, es cierto, mira, Jesús encontraba constantemente tiempo para orar. Él tal vez sí tenía tiempo, una montaña, pero ¿qué tal si yo vivo en la ciudad o estoy muy ocupado en el trabajo y no tengo tiempo para nada? ¿Qué puedo hacer yo? No tengo tiempo para orar. Se busca el tiempo para orar. La verdad que trajiste ese punto me hizo recordar algo como que hicieron los apóstoles. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 6. Me parece que ellos están bien ocupados haciendo la misión, trabajando para Dios, y es bueno. Pero aún así parece que se están ocupando ya de más. Y en capítulo 6, versículo 3 y 4 dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Acá veo que vieron que había muchas cosas que estaban haciendo, entonces dividieron el trabajo para que puedan tener más tiempo para orar, porque vieron que esto es vital para que podamos seguir en el trabajo de Dios acá. Entonces, una cosa que dice, se puede hacer el tiempo cuando uno ve que es necesario para su vida. Es verdad. No, nada más quería agregar, todos nosotros tenemos prioridades y es hora de evaluar nuestras prioridades, porque todos hacen tiempo para llegar temprano al trabajo. Todos hacemos tiempo para, cualquier una cita con el doctor, nadie llega tarde. Una cita con el dentista, nadie llega tarde. Entonces nosotros vemos que eso es prioridad para las personas. Claro, ¿qué es lo que me afecta? Si no llego al tiempo al trabajo, voy a empezar a estar tarde. Me pueden despedir o me van a pagar menos horas, etcétera. Entonces uno piensa, ¿por qué? Las consecuencias. Pero al estar en tiempo con Dios, uno recibe algo muy especial que te ayuda a avanzar durante el día. Y no solo es algo que tú recibes, sino es una comunión que tú tienes con Cristo, que automáticamente al recibir tú vas a empezar a dar. Entonces, si alguien diría, no tengo mucho tiempo, o eso, me podría evaluar, ¿es realmente mi relación con Dios es tan importante que la necesito? Y empezar a estudiar, porque Jesús, que era hijo de Dios, que había estado una eternidad con el Padre, Él buscaba ese tiempo y se pasaba tiempo, no solo un ratito, sino tiempo orando. Entonces, y algo que me impacta de la oración, él no iba y oraba por sí mismo, para sí mismo. Señor, por favor, dame, dame, dame, dame, dame. En San Juan 17, capítulo 17, versículo 20, dicen: Y no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Jesús estaba orando también por otras personas. Y algo que me encanta de acá, de este versículo, es que dice, primero que nada, dice, y no ruego solamente por estos. Estaba orando por los que estaban alrededor de él. Estaba orando por los discípulos. Pero también dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, eso me incluye a mí. Porque yo llegué a creer por la palabra de ellos, por lo que he visto en la vida de los discípulos a través de la Biblia. Entonces estoy llegando a creer. Entonces Jesús no se enfocaba solo en sí mismo. Él buscaba personalmente en oración a Cristo, a su Padre, en el cual Él no solo pedía para Él, sino también expandía como la bendición para los demás. Eso es algo que nosotros muchas veces podemos pasar tiempo orando. Algo que quiero decir también es, a veces podemos tener largas listas de oración, y está bien, uno tiene que orar. Pero si oro con Leroy, yo tal vez lo pueda alcanzar, ¿verdad? Pero es lo bonito, pero cuando estamos personalmente no hay tiempo, ¿verdad? Entonces tú empiezas a orar con Cristo, Señor, por favor, por favor, por favor, y empiezas a hablar con Él personalmente, y no hay tiempo. Pero cuando estamos en grupo es un poco diferente. Pero es algo muy hermoso pasar tiempo en oración con nuestro Padre, ¿verdad? Y eso que acabas de decir, David, para el tiempo hay que hacerlo a un lado, hay que buscar hacer ese tiempo, y específicamente para estar en la presencia de Dios. Vimos que el hombre más ocupado que aún los contadores o grandes personajes de fábricas o cosas fue Cristo. Jesús tenía un ministerio que la gente, aún cuando estaba orando de un lugar a otro, siempre lo andaban buscando, ¿verdad?, para querer ser sanados. Y Jesús hizo tiempo para orar, y aún Él no sacrificó nada. Incluso Él tal vez sacrificó tiempo de dormir aún para pasar tiempo con su Padre. Y a través de esto, mencionaste al principio, era bautizado, era revivido espiritualmente. Y encontramos que ahí se encuentra el secreto para nosotros experimentar un reavivamiento. Y mencionaste algo también, David, mencionaste la oración individual, pero también la oración en grupo, ¿verdad? ¿Y será que esto tiene su lugar en nuestra vida espiritual para experimentar un reavivamiento? Así es. En Mateo 18, capítulo 18, versículos 19 y 20. Está hablando Jesús, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en el cielo, por donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy y estoy yo en medio de ellos. Entonces estamos viendo que Jesús está enseñando que, mira, cuando hay un grupo de más de dos, también voy a estar con ustedes. ¿Y cuántas veces hemos visto cadenas de oración que hemos escuchado, verdad? Que cadenas, una vez estaba en mi iglesia y recibí un mensaje de texto en mi celular diciendo, por favor, oren por esta persona que pasó algo. Creo que había tenido un problema, etcétera, y inmediatamente entonces como con una cadena las personas se empezaron a reunir en casas para empezar a orar por esta persona, y vemos el poder de Dios porque inmediatamente la respuesta vino esa noche. Entonces vemos que también es bueno orar en grupos, ¿verdad? Tener algo específico para orar, porque Dios también nos dice muchas veces, a veces cuando estamos orando solos, es bueno tener nuestra relación, pero también tenemos que orar con los hermanos, en la iglesia también, ¿verdad? Y en el estudio trajo la historia de Pedro, cuando está en Hechos capítulo 12, donde Pedro es echado en la cárcel, y este hombre que lo echó en la cárcel tenía tan un propósito determinado de matarlo, de exterminar con él, porque lo odiaban porque estaba haciendo la voluntad de Dios y llevando el mensaje. Y lo que la iglesia hizo fue orar. En Hechos capítulo 12, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ellos estaban todos juntos orando por una cosa, por Pedro, ¿verdad? Porque ellos sabían que Pedro era un gran trabajador por el evangelio. Y resulta que Dios contestó las oraciones de todos esos hermanos, y el versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Lo que pasó es que un ángel vino, ¿verdad?, y lo libertó, y él hasta no lo podía creer, pensaba que era una visión, porque este hombre tenía tanto odio por él, pero dice que él se dio cuenta que sí había sido libre. Y el versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí lo repite la misma Biblia, estaban orando por Pedro. Y entonces vemos cuando la iglesia se reúne juntos para orar por una misma cosa, con un propósito, Dios escucha la oración. ¿Por qué? Me hace pensar, ¿por qué? Porque cuando están tantas personas orando por una misma cosa, yo creo, firmemente creo, es que porque ellos están orando por algo que es la voluntad de Dios. Porque tantas personas orando por una misma cosa están orando por algo que es la voluntad de Dios, y Dios contesta esas oraciones. Y podemos ver que al oír cada uno de estos versículos que acabamos de leer, me ayuda a entender diferentes cosas que la oración hace para nosotros. Imagínate, esta iglesia estaban todos orando juntamente para liberar a Pedro, y el orar juntos los centró en hacer una cosa. Creo que la primera cosa que les ayudó a hacer es juntarse todos, ¿verdad? Eso nos muestra una unidad. También ellos estaban orando todos juntos con un propósito, era que Pedro fuera liberado. Entonces eso nos da unidad, nos da también, nos ayuda a tener todos un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo deseo. Mira, Señor, por favor, libera a Pedro, ayúdalo. Y en el versículo, en ese mismo capítulo que leíste, Argentina, capítulo 12 de Hechos, versículo 7, nos muestra como un ángel, ¿verdad?, llega y despierta a Pedro, y dice, mira, levántate, las cadenas se le cayeron. Eso nos muestra que al orar, ángeles de Dios interceden por nosotros. Dios manda a sus ángeles, Dios hace cosas. En otras palabras, como dice, y es muy común esta frase, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Y eso es lo que hoy en día, si nos ponemos a orar a unánimes, unidos, nos va a ayudar a adquirir cada una de estas cosas para nuestras vidas. Y hay otro punto que puedo ver. Cuando vemos que era el rey Herodes el que estaba queriendo matar a Pedro, vemos otra cosa, Herodes está furioso, quiere matarlo, pero ¿quién es que está influenciando esta clase de pensamientos tan malos? en la mente de Herodes, de Satanás mismo, porque Satanás quiere parar ese trabajo, no quiere que otras personas sepan de Jesús y lo que él desea hacer en sus vidas, quiere parar el trabajo completamente. Entonces trae otro punto, ¿con quién estamos luchando en este mundo? Podemos ir a 2 Corintios 10, 3 al 5, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá podemos ver que nosotros no estamos en lucha de carne en carne, es como una lucha, es una lucha espiritual, sobrenatural. Entonces, con eso, nosotros también, como somos humanos, necesitamos esa ayuda sobrenatural que viene solamente de Dios para poder ayudarnos a seguir adelante y terminar esa misión que Dios tiene para nosotros. Es correcto, y también podemos ver algo también que quiero apuntar aquí. Por ejemplo, está la iglesia, Pedro encarcelado, hay un ángel ahí, Dios está obviamente envuelto, pero Dios sabe la necesidad. Dios vio que Pedro fue encarcelado, Dios vio cómo estas personas, él ha sido, se entregó toda su vida a Dios, y Dios sabía que Pedro estaba en la cárcel. Entonces, ¿por qué fue la necesidad de orar si Dios sabía todo eso? Entonces, en el estudio estamos viendo que también tenemos una libertad. Una libertad, y muchas veces vemos que Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Y vamos a Salmos capítulo 78, en el versículo 41 y 42, dice, y volvían y tentaban a Dios, y dice, y ponían límite al Santo de Israel. No se acordaban de su mano del día que los redimió de la angustia. Entonces podemos ver que el pueblo de Dios puede poner límites a Dios. ¿Y será que Dios está poniendo límites hoy en día? Que no estamos viendo cosas maravillosas porque simplemente no estamos pidiendo. Porque tal vez no estamos pidiendo a Dios lo que necesitamos. Entonces podemos ver que estas personas, esta iglesia, querían ver a Pedro ser liberado y ellos se lo pidieron. Y automáticamente, cuando hay una petición, eso va al cielo y Dios está autorizado a actuar. Especialmente, estaba leyendo un libro que estaba comentando de que hay muchas personas que están en el pecado, están viviendo en tinieblas, etc. Y ellos no sienten ni se dan cuenta que necesitan ayuda. Y ellos están automáticamente rodeados por la influencia de Satanás. Hay muchos ángeles caídos que están trabajando ahí. Entonces, cuando los ángeles de Dios se acercan, los ángeles dicen, hey, este muchacho no pidió su ayuda. ¿Por qué vas a venir? ¿Tiene razón, sí o no? Es correcto. Pero hay una diferencia. Cuando hay personas que están orando por esa persona, automáticamente ya hay una autorización para trabajar en la vida de esta persona. Y ahí podemos ver muchas cosas. Entonces eso es lo bonito de trabajar y orar juntos, los unos por los otros. Y también algo muy bonito, como repetiste, trae unidad a las personas, ¿verdad? ¿Verdad, David? Y me puse a pensar, si Dios ya sabe qué es lo que necesitamos, Él sabe que necesitamos del Espíritu Santo y nos lo quiere dar. Porque es que Él quiere que le pidamos. Dice en Mateo, creo, donde Él dice, Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y también en Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él quiere que nosotros le pidamos, aunque Él ya sabe lo que necesitamos. Y como decías, eso le da autoridad, pero también nos hace ver nuestra necesidad. Porque si no pidiéramos, no sintiéramos nuestras necesidades y todo nomás viniera por verdad del cielo. Entonces también al pedir acrecienta nuestra fe, porque nos hace clamar las promesas de Dios, y entonces cuando Dios responde, vemos cómo es que Dios cumple sus promesas. Entonces es una gran bendición cuando nosotros pedimos, más cuando sabemos que es la voluntad de Dios. Y otra cosa que quería traer mientras hablamos de la oración y cómo ayuda a crecer en la fe, Filipenses 4:6 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quería resaltar, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, mientras oramos y estamos así pidiendo, abriendo nuestro corazón a Dios, también agradezcamos a Dios por las bendiciones que sí van a venir. Porque sí van a venir, si Dios lo ha dicho, sí va a pasar. Entonces, agradecer a Dios por eso. Es verdad, y creo que al agradecerle de antemano se nos ayuda a hacer algo más, ¿verdad? Que eso es ejercitar nuestra fe en Dios y saber plenamente, con plena confianza en que Dios que lo prometió, Él lo dará. Estos hombres que encontramos en Hechos capítulo 2 estaban orando, ¿verdad? Buscando, Señor, tú nos dijiste, y permanecieron unánimes, perseverando, y estaban ahí luchando con el Señor porque Él les iba a dar esa promesa, y Dios les dio la promesa del Espíritu Santo. Y de igual manera, para nosotros hoy en día, mientras pedimos y buscamos la presencia del Espíritu Santo, mientras estamos buscando que Dios nos conceda este hermoso regalo del cielo, para terminar la obra del Evangelio en estos días, podemos estar unánimes, unidos, en nuestro lugar secreto, a solas, orando constantemente, aún en el bullicio de nuestra vida diaria, estar en comunión con Dios en nuestra mente y buscarle en oración, y de esa manera que nuestras vidas sean revivadas. De igual manera podemos escuchar las hermosas palabras de una escritora que dice, mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración con Él, Él les concede la presencia vivificadora y reavivadora de su Santo Espíritu, que los capacita para llevar a cabo la obra del Evangelio. Este poder puede ser tuyo y puede ser mío. Vamos a Dios, pidámoslos. Que el Señor te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. A través de las